Hola, bienvenidos a estas ediciones educativas. El tema de hoy es el uso educativo del podcast. Esta herramienta que estoy ahora utilizando para transmitirles a ustedes estos pequeños conceptos sobre esta novedosa herramienta en la educación. Mi nombre es Miriam Peñafiel y voy a estar muy gustosa de compartir con ustedes esta información que he podido conseguir. Primero quería comentarles a ustedes que el podcast apareció el 12 de febrero del 2004 y que fue puesto en circulación por Ben Harmensey en la edición digital de El Guardián, cuyo significado se atribuye a la combinación de dos términos, podcápsula y broadcast, difusión y emisión, lo cual entonces viene a ser como la emisión de una pastilla de audio. Tenemos como antecesores a los audioblogs, a los webblogs o bitácoras, que consisten en una colección de archivos de audio. También podemos decir que un podcast es un archivo de audio distribuido mediante un archivo RSS. Bien, esto es lo que queríamos mencionar acerca del concepto del podcast. Ahora vamos a hablar un poco sobre los usos que tiene el podcast. Estamos ahora frente a uno de ellos, es decir, en el ámbito educativo. Este recurso permite el trabajo colaborativo en la educación, ya que su distribución puede ser gratuita y libre y contribuye a la difusión y uso, lo que facilita mucho compartir los conocimientos y el intercambio de ideas entre alumnos, profesores de una comunidad educativa y en general de todos los miembros de la red. El podcast tiene como principal uso la distribución, como si dijéramos, de pastillas de conocimientos difundidas por medio de audio. Pueden ser aprovechadas por la comunidad para la cual fue diseñada o distribuida para todos los cibernautas. Otra de las aplicaciones del podcast en la educación son las famosas conocidas como emisiones radiales en la web o la radio en internet, que sirve para informar y también para distribuir contenidos de clase, para realizar entrevistas educativas sobre temas de cualquier área o asignatura, como audición en una aula o referencias para una posterior discusión o como proyectos para que los mismos alumnos elaboren el podcast. El contenido de un podcast puede ser diverso. Podemos tener programas de conversación, música, sonidos ambientales, discursos, novelas habladas, clases de idiomas, etc., ¿no? Muchas personas utilizan un guión y otros prefieren hablar simplemente de forma improvisada. Pero la sugerencia que nosotros vamos a hacer aquí más adelante es justamente de esto. Hablaremos también sobre el guión. En primer lugar, vamos a mencionar cómo se puede hacer un podcast, los pasos sencillos como hacer un podcast. Primero se debe realizar la grabación del contenido, es decir, si es música, si es voz o si son ambas cosas, ¿no? Con un programa de audio preferido. La sugerencia es Audacity, que es gratis y que está disponible para versiones Windows o Mac, pero también tenemos muchas otras herramientas. El segundo paso es convertir este archivo a MP3, ¿sí? Bien, se recomienda que si solo es voz, se utilice 48K o 56K si es mono, y si es con voz y música, 64K con estéreo. El tercer paso es, una vez hecho este MP3 y colocado en un servidor, hay que convertirlo a un archivo RSS, con lo cual estaría listo para que pueda ser incluido en un blog, en cualquier otro medio donde pueda publicarse, ¿no? Por último, quería mencionarles que recomiendo que se siga un guión en el podcast, lo cual le va a dar una estructura al podcast que realicemos, ¿sí? Y esa estructura la da el tipo de guión, si es un guión literario, un guión técnico o un técnico literario. Por último, les quería mencionar los usos más importantes del podcast en la educación. En lo personal, el uso más importante es justamente el reforzar temas que son importantes dentro de la clase, haciendo justamente lo que estoy haciendo ahora, grabando los conceptos más relevantes de la materia que se quiere difundir para que los chicos los escuchen cuando ellos deseen. Además, otro uso que me parece bien importante es el que uno puede, por medio de este medio, dar las instrucciones para la elaboración de proyectos o para guía dentro de algún nuevo conocimiento. Les agradezco por su atención. Gracias.